a subir a un avión, a subir a un colectivo, fobia al mar, al agua. Otros tienen fobia a bañarse, doy fe. Yo me acerco a ellos y digo, este tiene fobia a bañarse, siento en mi corazón. Otros tienen fobia, y ahora fuera de toda broma, tienen una suerte de adicción a la higiene, entonces tienen fobia a la mugre, pero es decir, tienen que lavarse y lavarse las manos frenéticamente cada 5 o 10 minutos porque creen que se van a contaminar de algo. Hay un gran famoso que tiene esta fobia, Michael Jackson, que por tanta fobia no sabemos si es blanco, negro, grande, chiquito, varón o mujer. Pero tiene fobia y ha dormido durante días y noches enteras en una suerte de cama con un oxígeno drenado especialmente para él por fobia a morirse. Otros tienen pentafobia, que es una fobia a todo. Fobia a hablar, fobia a pararse en público. La fobia es un invento satánico. La fobia ha sido generada en algún sitio del infierno y la fobia se instala en la gente. Y hay pequeñas fobias que si no llegan a ser una patología, están en nosotros. Entonces ese temor nos paraliza y decimos, no, yo tengo temor, el riesgo es demasiado alto. Mi papá fue un ebanista gran parte de su juventud. Ebanista es el sitio más elevado que puede tener un carpintero. El carpintero estándar es aquel que puede fabricar muebles, pero el ebanista puede diseñar sus propios muebles y hacer muebles que pueden ser vendidos en cualquier parte del mundo como grandes obras de arte. Mi papá era un gran carpintero, un gran ebanista, un creativo de sillas que se usan hasta el día de hoy. Él podía hacer la réplica de una silla del siglo, no sé, XV, o de Eduardo III, Eduardo IV, o el último Eduardo, pero él te hacía increíblemente. Y en cierta ocasión, un amigo, no sé si era amigo, compañero, que tenía mucho dinero, le propuso a mi papá, le dijo papá, yo lo veo como mi papá, así que todo el mundo le decía papá a él. Le dijo, Federico, te propongo ser yo tu socio capitalista. Yo pondré todo el dinero y tú pondrás el trabajo y tendremos nuestra propia carpintería, Gebel Ralini Furniture. Y vamos a trabajar e importar estas creaciones, y eso era increíble. Nuestra casa, me acuerdo que se conmocionó, pero mi papá puso un poco en la balanza lo que iba a tener que arriesgar. Y él dijo, lo que yo sé es que hasta el día de hoy yo soy empleado y mi única preocupación es ir el día 5 y cobrar, nada más. Y a las 2 de la tarde termina mi día y puedo dormir la siesta. Y no tengo que pensar en maderas hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Me gusta esa vida, estoy cómodo. Él no estaba eligiendo la vagancia, estaba eligiendo algo que no demandaba demasiado riesgo. Y por algo bueno dejó lo mejor. Claro que él no pensó en sus hijos, y esto no lo cuento con rencor, lo hablamos siempre periódicamente con mi papá. Se lo digo cada vez que puedo. No. Perdón, no pude evitarlo, no, me salió el chiste. No, lo que quiero decir, que hoy yo podría ser el dueño de una carpintería. Hoy yo podría decir, mi papá es un empresario de la madera, tiemble Macri, miren a Gebel Ralini. Sin embargo, papá decidió no correr riesgos. Yo le pregunté, después de muchos años, por qué no había cuál fue la razón principal, y él dijo, tuve miedo de arriesgar todo. Ustedes eran chiquitos, pequeños, y más que mal, con mi trabajo y mi sueldo, ustedes podían poner los pies debajo de la mesa y comer un buen guiso todos los días. Y tuve miedo de poner todo eso en riesgo. Ustedes eran muy chiquitos. De ser ustedes más grandes, a lo mejor me hubiese arriesgado con la vieja de hacerlo. Pero tuve miedo por ustedes. Yo le dije, no, por nosotros tenías que haberlo hecho. Tendríamos una carpintería. El temor paraliza. Hay gente que tiene miedo a todo y por consecuencia nunca emprende. Dice, no, yo sé que esto me hace mal, pero tengo miedo que se vayan las ranas. Estoy acostumbrándome a las ranas. Después de todos, ya le empiezo a poner nombres. René. Son ranas amigas. Estoy acostumbrado a vivir en la mediocridad. La mediocridad me ha empezado a atraer. Estoy cómodo con un sueldo pequeño, mínimo. Estoy feliz haciendo changuitas. Es lo que hay. No me pida que arriesgue más. Estoy feliz. Prefiero no tomar decisiones. Prefiero no pensar. Las ranas terminaron cayéndome simpáticas después de todo. Tengo miedo a tirarme fuera de la barca. Otra de las cosas que impiden, ya para culminar, que nuestras ranas se vayan, está en Proverbios 18:9. Es el enojo. También el que es negligente en su trabajo, dice la Biblia, es hermano del hombre disipador. Proverbios 18:9. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. nos enojamos, no estamos conformes con quienes, a quienes le prestamos un servicio, y entonces empezamos a enojarnos. Decimos, al final todo lo que hago en el trabajo no es reconocido, por este dinero miserable yo trabajo 20 y tantos días a la semana. Otros dicen, estoy harto de dar todo en la iglesia y que nunca nadie me preste atención. No recibo ni siquiera el cariño de mis líderes. Está bien que sirvo al Señor, pero yo necesito a veces la palmada en el hombro. Así que a partir de ahora voy a servir a Dios sin importarme lo que diga el hombre. Y suena espiritual, pero no es otra cosa que enojo disfrazado de reverencia para que suene bien. Bueno, a partir de ahora no me va a importar más el hombre, yo sirvo a Dios, nada más miro a Él, ya está, si me quiere saludar el pastor que me salude, si no quiere no salude, eso sigo hecho, está. Y estamos enojados. El enojo hace que las ranas no se vayan y se queden a convivir. Y uno ve personas que hacen todo lo correcto y uno se pregunta por qué no prosperan, porque están enojadas, porque tienen rencor en su corazón, porque hay una controversia con alguien que no han solucionado. Y quizá ese alguien que te ocasionó la controversia en ocasiones ni está enterado que te la causó. Y entonces ese prospera y tú eres el que no prospera porque estás enojado. Y no vale la pena enojarse con otra gente si eso ha de afectar mi futuro y ha de afectar mi desafío. Yo sé de lo que les hablo. He estado enojado con gente que me ha tratado indiferentemente durante mucho tiempo, que me ha ignorado, gente que me ha atacado injustamente. Y eso causó enojo. Al principio era una experiencia para contar y después causó enojo. Y yo estaba muy enojado, esperando que finalmente Dios pagara. Me sentaba en el umbral de mi puerta y esperaba ver pasar el cadáver de los que habían hablado mal de mí. Y Dios decía, yo quiero elevarte a nuevos niveles, pero si, José, contaminas el corazón, no podrás abrir los graneros y compartirle a aquellos que alguna vez te vendieron. Que leído en la Biblia hasta suena épico e histórico y visto en una película, cuanto más. José, ya como el segundo del faraón, viendo a sus hermanos inclinados ante él y ver cumplido su sueño, aquel sueño que había tenido cuando joven. Pero hay una controversia, hay una revolución en sus entrañas cuando eso ocurre. Esos que hoy inclinan la cabeza lo trataron de matar literalmente. No es que dijeron, no comparto, lo trataron de matar literalmente. Salvó su vida de milagro y si alguien lo arrojó en un pozo fue porque simplemente se compadeció de él. Otros con mucho gusto lo hubiesen matado. Era el nene de mamá, era el odiado por sus hermanos. Y finalmente Dios se los pone en la palma de la mano. Yo hubiese pedido una noche más de ranas. Yo hubiese dicho, Señor, una noche más. ¡Una noche más! ¡Ah, que aprenda! Yo hubiese tomado mis recaudos. ¿Está mal? Intentaron matarme. Dios me los pone en mi mano. ¿No es Dios el que me los pone en mi mano? ¿No es este el cumplimiento de una visión divina? ¿No debería yo alegrarme un poquito? Porque ahora ellos están pagando lo que le hicieron a este ungido de Dios, escogido del Altísimo, siervo del Padre. ¿No debería ser esta una venganza que Dios preparó? ¿No alineó los planetas para que esto ocurriera? ¡No! No alineó los planetas para que esto ocurriera. Dios está probando tu corazón y tu enojo hará que las ranas se queden una noche más en tu casa. Una noche más con ranas. Sabes que un llamado telefónico puede acortar las distancias del rencor. Pero dice, mañana, que llame él. ¡Que llame él! ¡Que llame él! Y no sé si lo voy a atender. No es mañana cuando tienes que visitar a tus padres, aunque no se merezcan tu honra. Porque la Biblia no dice que hay que honrarlos si se lo merecen, si fueron buenos padres, si te criaron como correspondía que te criaran. La Biblia dice que para que te vaya bien y seas prosperado, tienes que honrarlo. Hoy es el día para visitar tus padres y acortar distancias. Hoy es el día de escribir esa carta. Hoy es el día de mandar ese email. Hoy es el día de levantar el teléfono. Hoy es el día de buscar a esa persona y decir, mira, no voy a arruinar mi vida por tonterías. Pero no vayan a pedir perdón, como digo siempre, aclaro, ese perdón que no sirve, ese que le termina el pecado a usted y le empieza el pecado al otro. No diga, no te podía ver, te odiaba, y ahora me quiero liberar, ¿eh? Porque el otro va a decir, desgraciado, no me podía ver, entonces al otro va a quedar con el pecado y a ustedes se les va el pecado, no. Si el otro no está enterado, no vayan. Si es una cosa que ustedes solo tienen la crisis, no vayan, no hagan una fila para hablar con fulano de tal o con mengano. Si ese mengano no está enterado, no vayan a decirle. Ahora, si los dos saben que hay una crisis, arreglemos controversia, aunque nuestro orgullo esté en juego, porque el enojo hará que las ranas se queden una noche más en tu casa, en tu palacio, en el dormitorio, en el baño, en la alacena, en el living, en el comedor. Lo último es la pereza, Proverbios 13:4 habla de la pereza, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Quiere dinero, pero arranca mañana. Yo digo siempre que todo el mundo compraría el libro 10 maneras fáciles de ser rico, pero nadie compraría el libro 10 maneras difíciles de cambiar su vida. Queremos lo instantáneo, pero mañana. Hay algunos que a tu edad ya son millonarios. Siempre me sorprendió eso. Dije, ¿qué hace que alguien pueda ser exitoso? No todo lo que los ricos son diabólicos y la plata se la dio Satanás. El amor al dinero es el problema, no el dinero. El estar enamorado del éxito y no de las almas es el problema del orgullo, no el estar enamorado de servir al Señor. Aquel que está apasionado por servir al Señor no tendrá problemas con su orgullo. Aquel que esté apasionado por figurar en una gran foto, en un flyer o en un afiche, tendrá problemas con su orgullo. Es un tema casi de semántica, una delgada línea que puede llevarnos a la perdición o a estar sujetados de las manos del Señor. Pero la pereza en ocasiones hace que digamos, bueno, es que hay muchas cosas que tengo que dar, que invertir. Yo creo que mañana es el refugio del inepto. Mañana es el refugio del incompetente. Hacemos a veces, estos días estamos haciendo un reclutamiento de personal o gente para un canal de televisión. Entonces estamos contratando editores, productores y esa gente. Sacamos algunos avisos y la gente viene. No digo todos, quiero aclarar, no es la regla, la excepción, porque puede que haya gente acá que fue a la productora nuestra a hacer algún casting. Pero yo quiero decir esto, que algunos de los que vienen, quizá el 40%, noto que por alguna razón no quieren invertir tiempo. Nosotros le decimos, mira, tenés que trabajar de esta hora a esta hora, esto es lo que se te va a pagar. Y aún con sueños, aún con proyectos, aún con un horario bacán, porque nadie les pide que vengan a trabajar a las 5 de la mañana, aún así dice, bueno, esto que hacer, después paso, chao. Y yo digo, y me quedo pensando, pero me quedo con una gran crisis. Digo, hay algo que no me cierra, porque nosotros no estamos diciéndolo, vamos a verte y después vemos cuánto te pagamos. En ocasiones, aun cuando puede tener su futuro a la vuelta de la esquina, digo, para alguien que no tiene trabajo, dice, mañana voy a empezar. En ocasiones los probamos, le decimos, ¿te tengas problema de quedarte a trabajar hoy? Hoy me mataste. Creí que decías que hace 6 meses que no trabajabas. ¿Por qué te mataría que hoy te pidas? ¿Qué cita más importante? A menos que te espere Kirchner y no me enteré. Pero ¿qué cita más importante tenés para quedarte hoy? Y eso es lo que creo que muchos empleadores a veces necesitan de sus empleados. Eso necesitan los pastores de sus miembros. Eso necesitan sus líderes de los que está liderando de su célula. Necesita pasión, determinación. Casi artículos de lujo en esta generación. Y eso tiene que cambiar en la República Argentina. No mañana. Por decir, vamos a controlar mañana, Argentina tuvo la tragedia de Cromañón. Por decir, vamos a buscar, a controlar la seguridad mañana, tuvimos atentados como el de la AMIA. Cosas que se hacen después de que el error y la catástrofe salen en las primeras planas de los periódicos. No podemos salir mañana a hacerlo. La pereza es un arma mortal. La pereza nos llevará a decir, bueno, es que justo esta noche tengo una cena, pero mañana empiezo a orar. Y mañana quizás las ranas se hayan adueñado del lugar, quizás sea demasiado tarde. Observen conmigo, vayan a la historia para culminar y vean la cara de Moisés. No puede creer lo que el faraón está diciendo. Mañana. ¿Por qué quiere una noche más con ranas? Ha de quedar los misterios. Yo, cuando llegue al cielo y me entreviste con Moisés, voy a preguntarle si sospechó por qué el faraón quiso las ranas una vez más. Si había algún raro instinto mezclado ahí, quizá, no sé. Supongo que a lo mejor quiso mañana por deporte o por pensar que las ranas se morirían solo, pero no sé por qué la gente prefiere una noche más con ranas. No pases una noche más. Hoy es el día para empezar a planificar tus estudios. Hoy es el día para contestar esas cartas. Hoy es el día para consagrarte. Hoy es el día para hacer un propósito y un pacto nuevo con el Señor. El 2005 se te va a ir volando, acuérdense en esto. La vida se va volando, se los dice alguien que ayer tenía 22 años. Ayer, de verdad, ayer tenía 22 años. Y quería tener 30 para que me respeten. Ayer tenía 22 años, era apenas ayer. Usted diría, bueno, no era ayer. Bueno, a lo mejor fue hace 20 años atrás. Pero digo, a mí me pareció que era ayer. Tenía 22 años y me decían, nunca me van a respetar. Me voy a tener que dejar los bigotes para que me llamen predicador y pastor. Creía que cuando llegara a los 30 llegaría a la plenitud de mi vida. Y llegué a los 30 y después la vida empezó a pasar rápido. Yo digo, no estaba tan apurado tampoco. voy para los 40. Alégrate de tu Creador en los días de tu juventud. Los que tengan 50, hagan todo lo que pueden hacer mientras tengan 50. Porque cuando tengan 60, no van a poder hacer lo que hacían cuando tenían 50. Los que tienen 60, hagan todo lo que se puede hacer cuando tengan 60. Porque cuando lleguen los 70, no van a poder hacer lo mismo que hacían cuando tenían 60. Los que tienen 70, hagan todo lo que pueden hacer mientras se pueda tener 70. Porque cuando lleguen los 80, y podría seguir toda la noche. Recuerden, alégrate de la edad que tienes. Este es el momento para hacerlo. Este es el momento para estudiar. Nunca es demasiado tarde, Caleb, para recuperar tu monte aunque tengas 80 y tantos años. Nunca es demasiado temprano, pequeño adolescente, pequeño David, para tomar una onda. Cuidado, nunca subestimes a uno que está tocando la flauta y cuidando ovejas, porque puede ser tu rey mañana. Nunca subestimes a aquel muchachito tímido que está allí trayendo quesos para los hermanos, porque puede ser el rey de Israel mañana y un gran estadista que conmueva a la nación. Nunca, jamás, tu edad no será la adecuada para empezar. Hoy es el día, hoy es el día. No hay mañana. Quizá no tengas un mañana. Mañana no es una opción para ti. No, una noche más con ranas. Renieguense a pasar con las ranas otra vez. Nos ponemos de pie, por favor. Inclinamos nuestro rostro y tenemos un momento con el Señor. Revisando si hay indecisión, perfeccionismo, temor, enojo, pereza. A veces es la pereza, ¿eh?, la madre de todos los demás. No la reconocemos como tal, porque nos da vergüenza decir que es pereza. Pero estoy seguro que acá hay un montón de varones que manejando su automóvil se perdieron por no querer preguntar una calle. Estoy seguro de eso, siempre sucede. Los varones no nos gusta preguntar. Y aunque ustedes no lo crean, dicen los sociólogos que los varones no preguntan por pereza. Que cree que la van a encontrar y están media hora más dando vueltas cuando todo era bajar la ventanilla, parar y decir dónde queda la calle tal. Así somos en la vida. No queremos tomarnos el trabajo de pagar el precio de la oración, de apagar el televisor e ir a la presencia del Señor. Pereza. Enojo. ¿Quién no ha tenido enojo alguna vez? No hay una sola persona que pueda levantar la mano diciendo yo nunca me enojé con nadie. Nunca tuve problemas personales con nadie. Nunca. Puedo ver a mis hijos enojarse entre ellos y que se arman terribles guerras entre los dos, es Nagasaki y Hiroshima. Y puedo verlo a los 10 minutos jugando juntos otra vez, como si nada hubiese pasado. Entonces me pregunto, para nuestras relaciones personales, ¿qué tenemos que ser, más maduros o más inocentes? Creo que más inocentes. Tenemos que tener la mentalidad de niños. Mis hijos se pelean 10 veces al día. Son varones los dos. Pero 10 veces al día vuelven a jugar. Nosotros somos muy enroscados, muy complicados. ¿Que por qué me dijo? Que tal vez me lo dijo porque quiso decirme. Porque tal vez lo que me quiso decir no me lo dijo, pero en realidad lo estaba diciendo cuando me lo decía. Y entonces nos enojamos y las ranas toman lugar. Dudamos. ¿Quién no dudó alguna vez? Yo dudé decenas de veces. Dudo siempre. Dudo siempre, dudo cada vez. No hay un momento donde uno dice, bueno, ya estoy en un nivel donde yo no duda, no hay duda en mi vida. No existe la duda para Dante Gebel. No, yo dudo siempre, continuamente. Pero no dejo que eso me detenga, esa es la gran diferencia. Cómo reaccionas a la duda es el gran secreto. Temor, ¿quién no tiene temor a algo? Temor al que dirá, a las críticas, a no decir lo correcto. Yo tengo temor al público desde que recitaba poesías en la primaria. Desde que hacía de granadero en séptimo grado. He tenido temor cada vez que me he parado, de no decir lo correcto, de decir algo que después me cueste. Uno tiene temor. Ah, pero no nació el temor que paralice a un hombre de fe. No hay un temor tan grande que detenga a aquellos que saben que no pueden convivir con las ranas. ¿Y quién no ha sido indeciso y perfeccionista? Todos. Como verán, todos hemos estado en alguna de esas estaciones de la vida y hoy el Señor dice, revisa en cuál estás. Esperar lo correcto, esperar el momento ideal. Hoy es el día en que puedes hacer algo útil con lo que ya sabes hacer. Has sido dotado de talentos, de dones. Y si no tienes talentos ni dones a tu criterio, tienes 24 horas, lo cual es mucho para empezar. 24 horas es un don que no se le da a todos. 24 horas de tiempo. Hay de los que de las 24 horas duermen 20. Hay de los que de las 24 horas pasan 14 horas en un ciber. Y hay de los que de las 24 horas duermen 6, 8 horas y el resto hacen algo productivo, porque saben que la vida te da una sola oportunidad de pasar. No tendrás una segunda toma. No hay segundas tomas para la vida. No hay una cuestión de prueba y error. No es que lo que hagas mal vas a reencarnar en un sapo y lo vas a hacer como un sapo mañana. No crean eso de la reencarnación. No hay segundas opciones. Una sola vez pasas por esta vida y una sola vez tienes la oportunidad de llegar al cielo. Después de haber vivido una larga y fructífera vida o una vida sin sentido, perdiendo tiempo, mirando películas y sentado en un sillón comiendo manías. Es el momento que Dios dice: yo te desafío a una nueva dimensión. Aprovecha el tiempo, aprovecha tu juventud, haz cosas productivas. Cada hora tienes que ser un millonario en tiempo. Cada hora tienes que tener un valor específico para ti. No puedes perder una hora. Y si das una hora, que sea para invertirla, para aprender, para capacitarte, para trabajar, para estudiar, para ir a la presencia del Señor. No más ranas, no más ranas en la República Argentina, no más ranas en la iglesia, no más ranas en tu vida. Esta es la noche en que Dios dice: yo te desafío a una nueva dimensión.